Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Que no te sorprenda en cuarentena, este programa especial que estamos realizando desde la FM Guaira Quimbal, la radio del CENS 454, la radio comunitaria, educativa, escolar de Castelar Sur. Mi nombre es Julián Cucarese, soy docente acá del cole, integrante de La Guaira, desde justamente donde estamos emitiendo. Hoy no estoy solo, estoy con otro colega, otro compañero, Fernando Corona. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Bueno, acá hoy nos toca, con suerte, nuevamente estar en la radio. Recién hablábamos fuera de aire con el profe. Que ya de por sí estar en estas instalaciones nos hace jugar un poco con esto de poder realizar radio. Para quienes nos estén escuchando, estamos haciendo, como se imaginarán, este programa con ciertos cuidados, un cierto protocolo de salud con el profe, y más que nunca estamos, profe, que estamos a más de 2 metros de distancia. Yo diría hasta 3 metros de distancia. Hoy particularmente, que estamos nosotros dos solos, estamos con una distancia bastante grande, es decir que realmente estamos respetando estos cuidados que hay que tener. Hoy más que nunca, porque, a ver, nos cuidábamos un montón en marzo, en abril, en mayo. Yo creo que, lamentablemente, a nivel social fuimos aflojando un poquito. Claro, y no hay que aflojar. No, y en estos momentos hay que cuidarse más todavía. Total. Porque el virus está más, hoy está más activo que nunca en todos lados. Está circulando más que nunca, lo dicen los números, las estadísticas. Nosotros estuvimos siguiendo semana a semana cómo iban subiendo los contactos. Obviamente que estamos subiendo. Hay quienes nos dicen que estamos en este esperado, entre comillas, esperado, bueno, nadie quiere que llegue, pero el pico, ¿no? Sí, esperemos que, bueno, que sí sea el pico. Que esto sea lo máximo. Que sea lo máximo y que, bueno. Pero bueno, hay que cuidarse. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de cuidarnos, porque ahora depende mucho de nosotros. Total. Depende mucho de nosotros. Cuidarnos es difícil, pero bueno, hay que cuidarse. Sí, sí, sí, sí. Están las autoridades trabajando, lo sabemos. Hay cosas que van avanzando. Sabemos también de cómo comunican médicos, esta cuestión de desgaste que están teniendo. Por eso todo el tiempo están llamando a esta cuestión un poco más individual o social, en relación a, bueno, che, ustedes tienen un poco la pelota en cuanto a familia, en cuanto a barrio, en cuanto a territorio, ¿no? El cuerpo médico llama mucho a la reflexión, porque habla de su desgaste, no solamente de tal vez algunas problemáticas que tienen que ver con la ocupación de camas, etcétera, que por suerte todo indica que estamos en un momento en el que muy posiblemente, ¿no?, con mucha buena fe, no va a colapsar el sistema médico, pero están colapsando los médicos. Ese es el tema, sí, por una cuestión también de compañerismo y solidaridad. Total. Hacia los médicos, nosotros tenemos que cuidar por ello, porque, a ver, vos las camas podés ir y comprar 10 camas más, respiradores podés ir a hacer 10 respiradores más, pero ¿cómo haces un médico terapista? Totalmente, eso es así de sencillo. Cuando no hay, no hay. No hay, y se van contagiando los médicos. Lamentablemente nos vamos enterando de algunos fallecimientos del cuerpo médico. Sí. Personas muy entregadas. Hoy, por ejemplo, hoy a la tarde escuchaba otra radio, otros programas, y hablaban, por ejemplo, de gran parte, una buena parte del cuerpo médico que se quedó trabajando en el verano, porque en el verano suele haber a veces un poco más de trabajo de determinados accidentes, determinadas epidemias tipo el dengue, ¿no?, enfermedades que van apareciendo, y que por ahí pensaban tomarse de vacaciones en marzo, en abril. Sí. Apareció esto y le dijeron, mirá, no. O sea, gente que viene trabajando a full desde marzo del año pasado, del 2019, y que continúa. Y no, que no ha tenido una semanita para descansar. Sí, no, es terrible, es terrible. Yo creo que por respeto a ellos nos tenemos que cuidar y tomar conciencia. Es decir, queremos ir a comprar, bueno, tal cosa de un lado, tomemos los recaudos, tomemos la distancia, no nos sentemos en una mesa con amigos todos juntos. No, tomemos la distancia, ya no vamos a ver, ya va a pasar esto, no es eterno. Ya va a terminar, ya pronto va a terminar. Es largo, sí, es largo, pero... Pero va a terminar. Va a terminar, siempre que llovió paró. Total, es el mensaje que queremos dar. Pareciera un planeta distinto cuando uno ve los bares llenos, las plazas llenas de gente. Bueno, sabemos que en definitiva existe esa porción de responsabilidad individual. Sabemos que la responsabilidad está en el Estado, en el sistema de salud, en el Ministerio de Salud, en los médicos, etcétera. Pero también hay un porcentaje de responsabilidad que es individual y que no queda otra que cuidarnos. Sí, yo creo que hoy el Estado hizo lo que tenía que hacer, que fue al principio recuperar el sistema sanitario, el sistema de salud, que estaba totalmente devastado. Después de 4 años donde no hubo inversión, al contrario, hubo desinversión. Claro. Entonces se recuperó todo lo que se pudo recuperar, bueno, y ahora ya depende de nosotros. Estamos en la Guaira Quimbal, en la radio Guaira Quimbal, en Que No Te Sorprenda. Hoy, Fer, vamos a tener un programa. Esperamos llegar nuevamente a nuestras queridas 2 horitas. La semana pasada, justamente por estas cuestiones de mantener la distancia, de no estar encontrándonos tan seguido, hicimos un programa en una versión un poquito más express, más cortita. Hoy, esta vez, en esta edición, vamos a llegar nuevamente con todo el contenido que siempre queremos dar. Vamos a tener distintos espacios. Vamos a estar hablando enseguida, ahora en un ratito, con Ignacio Arias, si no me equivoco. Ignacio Arias, sí. Subsecretario de Cultura de SUTEBA Sede Morón, hacedor de un blog, de una especie de diario de cuarentena que se llama El Comienzo Fue Ficción. Lo pueden encontrar en elcomienzofueficcion.blogspot.com. Un colega, Fer. Un colega, un compañero, un amigo. Docente. Docente. De filosofía. Bueno, la verdad que es lo que escribe en el blog es algo está muy bueno. Yo los invito a que lo lean, nuestros oyentes, que lo puedan leer, que es interesante. Y es un compañero, un compañerazo, un amigo de la casa. Ya pueden, quienes quieran, quienes tengan a mano una compu, ya pueden ir metiéndose justamente aquí en elcomienzofueficcion.blogspot.com. Pueden ir leyendo alguno de los artículos que Ignacio tiene allí subidos, porque en un ratito nada más justamente vamos a estar hablando de uno de ellos, porque vamos a continuar la charla que habíamos dejado con Fernando en relación al teletrabajo. Vamos a estar como dándole un lado B a este debate, haciéndonos muchas preguntas en relación a esta ley. Sí, buscando otro punto de vista, que es interesante, otro punto de vista, aparte de otro punto de vista más interiorizado en el tema, que él la pudo leer bien a profundidad lo que es la ley y nos va a estar comentando esos puntos clave. Y otra mirada, porque el compañero tiene otra mirada también interesante sobre estos temas. Totalmente. Además vamos a tener un espacio de salud, como solemos tener. Vamos a estar por suerte comunicándonos nuevamente con nuestra compañera, con Fernanda Lucero, quien hacía asiduamente, regularmente, su programa Tu Salud, Mi Salud, un espacio enteramente dedicado a la salud, años anteriores, es decir, antes de que la salud ahora tome, ¿no?, como una de las cosas principales en nuestra vida, la cantidad de cuidados que hay que tener, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando con Fernanda, quien se incorporó a Que No Te Sorprenda justamente en esta estrategia que tuvimos como radio de no perder los contenidos, pero sí lamentablemente no poder estar todos los días haciendo el programa, justamente para resguardarnos, ¿no?, en relación al aislamiento social que debemos tener, pero vamos a estar hablando con Fernanda y nos vamos a estar comunicando también con Hugo, docente del CEF 149, docente de Educación Física, Centro de Educación Física 149 de Morón, quien nos va a estar hablando de justamente el ejercicio físico, la importancia del ejercicio físico, cosas que podemos hasta tal vez hacer cerca de dentro de casa, de cómo podemos adecuarnos, porque una vez piensa eso, ¿no?, que ejercicio físico se hace, sí, se puede salir a caminar, pero no, porque salgo, pero hay mucha gente, pero no quiero, pero no tengo una plaza cerca de casa. Digamos, podemos estar pasando por un montón de situaciones que hagan que se haga difícil, practicar un deporte ni hablar, etcétera, ya lo sabemos. Pero el profe nos va a estar hablando de la importancia de seguir haciendo ejercicio físico, de mantenerlo tal vez también adentro de casa, y la importancia muy fundamental de la socialización, es decir, que podamos estar en relación con otras personas para justamente motivarnos, seguir en constancia, lo bueno de poder estar hablando con otro, con otra, sobre nuestros problemas y sobre lo que nos va saliendo bien, lo que nos va saliendo mal, y mejorarlo. Así que el profe nos va a poder dar todo este su punto de vista. Sí, y es importante en estos tiempos este momento de salud, porque no solo es hoy es el virus, sino también el sedentarismo que a veces nos lleva a esta etapa de cuarentena, ¿no? Tal vez haya muchas personas que hayan sabido resguardarse del virus, pero justamente no hay que perder esta cuestión de tener un buen estado físico. Y por ahí nos resguardamos, nos quedamos en casa, pero nos las pasamos adentro de casa, en la cama, o mirando la tele todo el día, ¿no? La cuestión del sedentarismo. Y no vamos a tener las afecciones por ahí de contagiarnos del coronavirus, pero vamos a tener otras. La alimentación, ¿no? Un montón de temas que tenemos que tener en cuenta. Tal cual, sí. Es importantísimo en estos tiempos también cuidar la salud, hacer ejercicio, toda esta cuestión. Vamos a tener también, como tenemos habitualmente, nuestras producciones que ya las presentamos siempre preparadas. El espacio de Mal Habladas, el espacio sobre comunicación feminista, que ellas van siguiendo la agenda, ¿no?, de noticias cruzadas siempre con la mirada feminista, con noticias que hacen al universo de determinadas situaciones de las mujeres, de la diversidad sexual, no necesariamente solo de eso, sino un montón de cuestiones que tienen que ver más con la mirada, ¿no? Con el prisma por el cual desde dónde, por ejemplo, desde dónde mirar la cuarentena, desde dónde mirar la relación del trabajo, ¿no? Cosas que vamos a estar charlando hoy. Y también el bloque, el espacio de autodeterminación e inclusión, un microprograma llamado Somos Todes, que justamente está dirigido, coordinado por la Asociación Civil Autodeterminación e Inclusión, otro de los espacios que articula con el CENS 454 y que forma parte de la Guaira. En este año, de esta manera, siendo parte de este programa colectivo, vamos a llamarlo así, y seguramente cuando volvamos a tener la programación extendida, tendrán su programa particular. Ya hemos estado hablando de eso, así que nos dejan una promesa también. Qué bueno todas estas miradas y estos espacios que estás publicitando, ¿no? Un montón de cosas. Y si llegamos, vamos a cruzar los dedos, que por último podamos tener a Darío Leguizamón, nuestro profe de química, de biología, nuestro profe que viene siempre con su columna de ciencia. Hemos estado hablando la semana pasada sobre el lanzamiento de un satélite. Hemos dejado pendiente un debate acerca de las vacunas. Bien. Un debate interesante. Sabemos que es un debate que lo hemos dejado pendiente justamente porque sabemos que semana a semana siguen habiendo novedades. Y justamente no es la excepción, ¿no? Hemos sabido hoy que se frenó la producción de una de las vacunas porque parece que dio, ¿no?, cierto daño colateral, ¿no? Así parece, lo poco que pude leer así antes de venir, ahí en página 12, que se había frenado por una cuestión, algo adverso que es. Exactamente, un daño adverso que apareció en un solo paciente, pero que forma parte del estudio. Imagínense que son pocos los pacientes que van analizando, pero si esto se masifica, lo que a uno le puede pasar, en realidad está hablando de que se podría hacer mucho más, ¿no? Mucho más, no, sí. Igual no hay que perder la esperanza porque hay muchas vacunas probándose y vamos a salir bien de todo esto. Totalmente, vamos a profundizar esta temática con el profe Darío Leguizamón. Con todo este contenido les invitamos a seguir escuchando este programa. Están en la FM Guaira Quimbal. Nos pueden escuchar, profe, por guairaquimbal.org, esa es la página. Nos pueden escuchar también por una aplicación que se pueden bajar del Play Store, una aplicación para los celulares Android. En la página misma, si no llegan a escuchar en vivo, nos pueden, en vivo, digamos, en el momento en el que está saliendo en el programa, allí mismo en la página tienen un posteo, una noticia, donde vamos subiendo semana a semana los programas viejos. Así que si quieren volver a escuchar algún programa anterior, alguno que se hayan perdido, o nos esperan unos días más y cuando esté listo este programa lo iremos actualizando. Pueden escuchar este programa los viernes a las 6 de la tarde, primera edición, ¿no? Que sale fresquito. Los lunes a las 13 horas y los miércoles a las 20 horas. Tenemos, digamos, tarde, mañana, mediodía, digamos, y noche. Distintos horarios, a veces uno trabaja a la mañana, trabaja a la tarde, trabaja a la noche. No hay excusa para no escucharlo. No hay excusa de horario para no escucharnos, totalmente, sí, Fer, totalmente. Tres días, tres horarios distintos, es el momento, hay que escucharlo. Y escribir las dudas que tengan y vamos a responder todo. Exactamente, nos pueden comunicarse justamente en relación a eso, se pueden comunicar a nuestro Facebook, que es FM Guaira Quimbal, así nos encuentran. FM Guaira, todo seguidito para encontrarnos con facilidad. El Instagram de la radio es FM Guaira, así solamente, arroba FM Guaira. Y tenemos un Twitter también, donde cada tanto hay un poco de actividad. Viste que el mundo de Twitter es como también terrible, un mundo sí. Paralelo donde te encontrás cosas maravillosas, pero también te encontrás gente... Hay de todo. En que Twitter piensa completamente todo. Distinto a lo que uno podría llegar a pensar en relación a la humanidad, los derechos humanos. Hay una selva muy interesante en Twitter. Bueno, también cada tanto tenemos ahí un poco de actividad, así que nos pueden encontrar también. Comuníquense, mándenos sus puntos de vista, sus preguntas, sus saludos. Vamos a estar recibiendo también esa información y nutriendo la programación de La Guaira, la programación del contenido de este programa, que no te sorprenda, a partir también de sus mensajes. Fer, estamos disfrutando un mate cocido que nos han traído. Le agradecemos mucho al Sense 454, desde donde estamos pudiendo hacer la radio. Fer, te invito a seguir adelante y escuchar lo que nos queda para el día de hoy. Sí, cómo no, con gusto y la verdad muy contento de volver a estar acá y poder charlar con todos y todas. Buenísimo, así comenzamos, que no te sorprenda. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Escuchá. Que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Vamos a estar hablando acá en Que no te sorprenda en un ratito nada más con Hugo, profesor del CEF. Al profe Fernando, que me imagino que la cuestión del ejercicio físico la tiene siempre ahí presente. ¿Cómo te llevas con el ejercicio, sí, profe? No, por suerte, últimamente estoy haciendo actividades. En este caso, tengo una caminadora y bueno, bien, me pongo a caminar, a trotar un poquito y es fundamental. Te sentís mucho, mucho mejor, te sentís diferente. Y también está bueno acompañarlo de una alimentación saludable, ¿no? Otro tema. Más en estos tiempos de pandemia, estás en tu casa y te tiende mucho a uno a comer a veces. Total. Ahora estamos en comunicación con Fernanda Lucero, nuestra columnista en salud. Vos, Fer, mencionabas esto, ¿no? A quedarte más sentada, te quedás en la cama y ahí se te va el lado del ejercicio físico y lo perdés. Sí, sí, exactamente. O sea, el sedentarismo lamentablemente el problema es grave, ¿viste? Porque en mi situación, por ejemplo, que tengo un problema de cadera, se acrecenta el tema del estar pesada, ¿viste? Con un sobrepeso que ya no es dentro de lo normal mío. Y bueno, o sea, me encantaría que el profe Hugo nos dijera qué tipo de ejercicio se puede hacer para moverse más dentro de lo que es la casa, ¿viste? Ya sea teniendo escalera o un patio mismo, viste, en un lugar de 2 metros, ¿qué podemos hacer dentro de esos 2 metros como para movernos? Tengamos el ritmo cardíaco un poco más en onda, viste, porque lo que tiene que la obesidad se acrecenta con el tema de la pandemia, porque no te podés mover mucho. O sea, yo soy una persona que si yo no camino, no bajo de peso. Entonces, necesito movimiento. Así que por lo menos el hacer gimnasias, nos mandan videos, viste, con los profes haciendo gimnasia, y nosotros los imitamos en nuestra casa. Pero a mí me gustaría preguntarle al profesor, ¿qué otros tipos de ejercicios se pueden hacer, viste, para así amenizar? Porque aparte, algunos son ejercicios para hacerlo de parado, otro de sentado, pero los juegos son los más lindos, viste. La vez pasada nos mandaron una especie como de juego de sentado, ir arrastrándonos con una pelota, viste, hasta llegar a un lugar. Y está bueno esos juegos porque es para toda la familia, ¿viste? Totalmente, fundamental, ¿no? Que no, en nuestras casas no solemos tener, por ahí no tenemos un patio grande, hay que hacer cosas más en el lugar, por ahí hasta mismo adentro de la casa. Vamos a hacerle esa preguntita entonces al profe. Sí, porque que yo te pregunto sobre los 2 metros... Es porque hay abuelos que están dentro de un departamento y les cuesta, ¿viste? O sea, no pueden salir primero y principal porque son personas de riesgo, o la mayoría, y necesitan moverse. Entonces, ejercicios que sean dentro de las posibilidades de lo que los abuelos se pueden mover, ¿no? A eso voy yo. Así que y sería esa la pregunta para el profe. Fundamental, fundamental. ¿Qué tipos de ejercicio podemos hacer en un espacio de 2 metros? Buenísimo, le vamos entonces ahora en un minutito nada más, vamos a hablar con el profe y le transmitimos esta pregunta. Bueno, Fer, sabemos que bueno, mientras dure el aislamiento hay que cuidarse, no nos vamos a estar viendo tanto, pero bueno, nos mantendremos en comunicación de esta manera, a través del programa. Bueno, bárbaro. Ha sido un gusto, saludos para vos, para el profe Fernando y bueno, para todos los que hacemos la radio. Muchos alumnos que nos están escuchando, así que totalmente. Así que les mando un beso grande. Un abrazo, Fer. Un abrazo. Chau, chau. Ahí pasaba Fernanda Lucero, integrante de la FM Guaira Quimbal. Se nos entrecortaba un poquito al final, pero bueno, entendimos el saludo que nos dejaba. Y nos vamos a dedicar entonces a hablar sobre la importancia del ejercicio físico también adentro de casa. Ahora a quien tenemos en comunicación es a Hugo Ollenar. Él es docente del Centro de Educación Física 149, un espacio que también comparte aquí algunas instalaciones con el SENS 454, desde donde emitimos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Te saludan acá Julián y Fernando. Hola. Hola, muy buenas tardes Julián y Fernando, buenas tardes a todos los oyentes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a comenzar preguntándote qué, digamos, desde el CEF, desde este Centro de Educación Física, ¿qué tipo de actividades pudieron continuar haciendo pese al aislamiento social? ¿Qué actividades están realizando? ¿Con quiénes, no? ¿A quiénes están dirigidas? Sí, nosotros, mira, el Centro de Educación Física es así como dice la palabra, Centro de Educación Física de Morón. Como todos, en este contexto nos tuvimos que reinventar. Teníamos cada uno de los profes, teníamos nuestro grupo con sus diferentes actividades. Bueno, a través de este aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que tuvimos que hacer es, hicimos actividades donde nos grabamos y cada grupo tiene un grupo de WhatsApp y comparte esos videos a su grupo. A la vez, mientras fue pasando los meses y esto se iba extendiendo, se fueron implementando diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho las redes sociales, subimos nuestras actividades a lo que es Instagram, a Facebook. Entonces cualquiera que nos quiera contactar o quiera ver las actividades que hacemos pueden dirigirse ahí, que después le digo bien cuáles son. Y después cada profesor en su actividad, algunos hacen clases vía Zoom. Hay diferentes actividades y diferentes diferentes tipos de clases. Para los que no tienen, sabemos que por ahí no todos tienen la posibilidad en sus dispositivos, en sus casas, de poder manejarse con Zoom. Hay algunos grupos que lo mismo que hacen a través de estas clases virtuales, lo vuelcan en su grupo de WhatsApp para aquellos que no tienen acceso a tanta conectividad. Claro, genial, buenísimo. ¿Están dirigidas con qué? ¿Suelen trabajar con jóvenes, con gente adulta? Sí, somos varios profesores. Tenemos una profesora, Sara Giolo, que ella trabaja con un grupo de personas con discapacidad. También lo hace por Zoom los días viernes a las 15 horas. Hace la actividad ahí con lo que es el CGI de Morón, articula con ellos, pero cualquiera de las actividades que nosotros tengamos ahora, cualquier persona que quiera sumarse, por más que sea alumno o no de ser, puede contactarse con nosotros y intervenir y comenzar con las clases virtuales. Como te decía, la profesora esta da clases con personas con discapacidad los viernes a las 15. Después está otra profesora, se llama Cintia, que ella los jueves a las 11 por la mañana da actividad física y acondicionamiento físico. Eso es muy bastante bueno para, más que nada, las personas que están en sus casas y tienen que hacer algún tipo de actividad dentro de sus hogares. Hay de todas las edades en esta última actividad que te dice la profesora Cintia. Hay una señora de 55 años, otra señora de 40, de 30. No hay límite de edad en este... con la profesora esta, vamos adecuando igual también nuestras cosas a la realidad de las personas que vienen, ¿no? Con las necesidades que tienen. Después, en mi caso, yo tenía anteriormente un grupo de handball con adolescentes, y en este momento lo que hacemos, nos conectamos los jueves por la tarde, a las 7 de la tarde, y más que actividad física, es un lugar de encuentro, de charla, son chicos adolescentes. Nos conocemos igual desde antes, vinieron dos personas nuevas, y bueno, vamos conociendo, charlamos, hacemos algún desafío, algún juego ahí en vivo, entre nosotros, como no es tanto actividad física esto con los adolescentes, sino un lugar de encuentro y de sociabilización, que es lo que más nos está faltando en este momento. Totalmente. Hay mucha gente que tal vez alguna que otra vez salía a caminar, salía a correr un poco, practicaba algún deporte, y adentro de su casa es como que no ha encontrado, ¿no?, ese espacio, ese momento, piensa que no es posible. ¿Qué le dirías a esas personas, ¿no? ¿Qué tipo de actividad es posible, digamos, seguir ejercitándonos adentro de casa, aunque no tengamos ahora la posibilidad de ir a un espacio libre? Sí, yo como profesor de educación física, lo que vamos a tratar siempre los profes de alentar a que todos hagan actividad física. Nosotros entendemos como primordial y principal y fundamental actividad física en todas las edades. Partamos de la base de que la edad no es un impedimento y una excusa para hacer educación física. El tiempo que cada uno tenga en sus hogares tampoco tiene que ser un impedimento. Vos recién me decías que anteriormente hay personas que hacían y ahora, al estar en este contexto, por ahí dejan de hacer, ¿no? Yo creo que más o menos fue la pregunta. Nosotros alentamos a toda nuestra comunidad para que siga realizando actividad física. Dentro de los hogares hay un montón de cosas para hacer. Recomendamos que se contacten con nosotros, otros profesores que conozcan, porque hay que tratar de adecuar los materiales que tenemos en casa y cuidar la postura, que es muy importante eso. Cuando uno, por ejemplo, va a un gimnasio, tiene siempre un profesor que le va corrigiendo la postura para no lastimar. Cuando uno hace una actividad en sus casas, acá también estaría bueno que sea guiado por un profesor. Y más que nada, en este momento tendemos más todos en general al sedentarismo. ¿Qué quiere decir? A estar más tiempo quieto y por ahí comer no tan adecuadamente. Entonces, guiado por un profesor, yo creo que se pueden ir acomodando un montón de cosas. Materiales para trabajar dentro de casa, y desde un palo de escoba, desde botellitas con agua, se pueden armar también con medias largas diferentes circuitos, ya sea para hacer actividad física individual. Y otra de las cosas muy importantes es sociabilizar con otro. Nosotros en nuestras casas nos pasa a todos, a cualquier vecino, a ustedes, a los alumnos, a los profes, estamos dentro de una casa con las mismas personas dentro de estos 5 o 6 meses que llevamos de este aislamiento. el contactarte con otro, el saber que a tal hora yo tengo la clase de educación física, yo tengo ejercicio, más allá que es beneficioso para la salud de uno, es muy bueno para sociabilizar con otro. Me obliga a hacerlo. Yo doy el ejemplo siempre de que si yo quiero ir a nadar, voy a nadar, voy a pagar una cuota y por ahí voy una, dos veces, después dejo de ir. Al tener un grupo, estoy dentro de un grupo de WhatsApp donde uno falta y empiezo a decir, ¿qué pasó? ¿Qué faltaste? Dale, vení. Eso es un apoyo fundamental. Después, para hacer dentro del hogar, sí, hay montones de cosas. No es excusa tampoco no tener material, porque el material se reinventa. Bien, y en relación a la edad, recién estuvimos hablando con Fernanda Lucero, una de justamente que también ha sido parte del Centro de Educación Física, y ella nos comentaba, tenía la inquietud de preguntarte en relación a la edad, si por ejemplo personas mayores de 70 igualmente pueden de alguna manera hacer algún ejercicio. Bueno, sabemos que es importante, ¿no? Pero ¿qué tipo de ejercicios pueden hacer? O para empezar, antes que eso es, si se puede también hacer, ¿no? Siendo mayor en casa. Sí, yo como te dije anteriormente, para la actividad física en sí no hay límite de edad. Se hace actividad física desde que nacemos hasta que morimos. Lo que queda es en la actitud y en las ganas de hacerlo de cada uno. Ahí es la parte importante. Una persona de 70, 80 años no va a ser obviamente lo mismo que una persona de 20. Por eso siempre decimos que es importante que te vaya guiando la consulta a algún profesor. A la vez nosotros siempre pedimos consultas a médicos, por ahí porque cada persona, es importante este contacto que tiene el profesor, porque cada persona es particular y tiene sus límites. Dentro de ese límite que tiene una persona, nosotros podemos trabajar un montón. Te lo llevo un ejemplo. Una persona que es, no sé, hipertensa, puede hacer actividad física, pero con ciertos controles y ciertos tipos de actividad. Una persona diabética, una persona con movilidad reducida, hay un montonazo de actividades y de variantes que cada profesor puede encontrar dentro de sus casas. Yo los aliento a que hagan actividad física, a que si están en la duda que nos contacten, que podemos brindarles con cada uno de nuestros grupos diferentes actividades y un espacio de recreación, de encontrar un amigo, un compañero y de hacer. Dentro de las casas se puede trabajar una persona muy muy grande con la ayuda de unas sillas y la movilidad de ellas reducida. Se pueden hacer ejercicios de fuerza con un kilo de yerba, con un kilo, con una bolsita y un poquito de peso. Se puede hacer presión hasta de las manos con un rollito de medias. Por eso las actividades son muy variadas. Igualmente se pueden hacer cosas. ¿Cómo? Igualmente digo, se pueden hacer cosas, uno se puede adaptar en casa con claro, materiales bien sencillos. Sí, yo lo que más nosotros necesitamos son dos cosas. Primero, el hacerse uno un lugar en su agenda. Todos tenemos en nuestras casas nuestros quehaceres, nuestros familiares, nuestros tiempos. Es importantísimo tomarse el tiempo de cada uno y decir, no, bueno, yo en este horario me lo dedico para mí, me lo dedico para hacer actividad física. Que no te sorprenda. Esto dedicarme para mí para hacer actividad física trae un montonazo de beneficios, ya sea que hay muchas cosas que son recomendables al hacer ejercicio, por ejemplo, se controla el sedentarismo, esto de no quedarse quieto, reduce calorías, combate muchas enfermedades, ya sea cardíacas, diabetes. Persona con artritis o artrosis no va a hacer el mismo movimiento que una persona no tenga, pero es importantísimo esa movilidad articular para poder reducir esos dolores. Nos pone de buen humor, eso es una cosa que nosotros siempre lo recatamos, estimula diferentes factores químicos que a nosotros nos ponen más felices, más relajados, aumenta la energía y nos ayuda también a dormir mejor. Muchas veces cuando uno termina haciendo una actividad física durante el día, después a la noche puede conciliar mucho mejor el sueño por un cansancio físico, claro, que es lo que se recomienda también dormir a la noche. Hay muchos que por ahí no pueden dormir tanto de noche, les es difícil. Y a la vez, bueno, como te decía antes, es muy divertida y sociabiliza, que es muy importante en este contexto y para la gente adulta también. Buenísimo, Hugo, te mandamos un saludo, te agradecemos mucho esta información, pues más que valiosa, justamente en este momento tan particular de cuarentena, no dejar de lado la importancia de hacer ejercicio físico. Es fundamental para nosotros, hasta para la relación en casa. Yo digo siempre que en este contexto nosotros afloramos en nuestras casas todos los estados, todas las emociones en un día. Pasamos de estar contentos a estar tristes, a estar enojados, a estar felices, de llorar a reírnos. Eso en 24 horas nos pasa a todos. Bueno, hay que tratar de hacer actividad física. Los aliento a todos los oyentes de hacer actividad física para cambiar un poquito esto y estar con otro humor. Déjame decirles los lugares para donde nos puedan contactar. Sí, claro, claro, las vías de contacto, dale. El mail de nosotros es cef149@yahoo.com. Ese es el mail. En el Instagram es @cef149morón. Y después en Facebook también nos pueden encontrar con Cef Morón. Cualquiera de esos lugares ustedes nos pueden escribir. Y si no, también te puedo dejar un número de teléfono, que es de nuestra secretaria Angie. Dale. Que es 155-724-1586. Le repito, 155-724-1586. Espectacular. Estos son los diferentes contactos. Cualquier cosa, envían mensaje ahí a cualquiera de ellos. Y bueno, nos pueden contactar y les podemos decir más que nada en qué actividad se pueden ir sumando como para tener alguna actividad durante este contexto. Bárbaro. Hugo, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y que tengan muy buena tarde. Y a seguir cuidándose. Gracias. Un buen mensaje. Adiós. Hablábamos entonces con Hugo, docente del CEF 149, el Centro de Educación Física 149 de Morón. Nos dejaba sus contactos. Recuerden, cef149@yahoo.com.ar, cef149morón en Instagram, en Facebook lo encuentran como CEF Morón. Y nos dejó un teléfono celular que es 1557-241586. 1557-241586. Fernando, estuvo buena la charla. Entiendo perfectamente esto de la importancia de la salud. Me quedó más claro todavía lo bueno de tal vez estar en comunicación con otras personas, como para que uno se envalentone, se motive, ¿no? Una incentivación, digamos, que te empujen un poquito a hacer la. Estas actividades. Y aparte es interesante también estar en contacto con los profes que te van a enseñar una postura para no lastimarte. Totalmente. Por ahí en casa le da solo, pero hay cosas que no tenés en cuenta. O no tenés, capaz que estás en un, como dijo la compañera Fernanda, un lugar chiquito y no tenés idea qué hacer. Y ellos te van a orientar, a ver, porque siempre se puede hacer algo. Totalmente. Hay creatividad. Y hay ahí como personas dedicadas también a, si estás por ahí un día medio como bueno, hoy mejor no, por ahí te incentivan un poquito. Claro. Y bueno, ya sabemos los enormes beneficios, todo lo que contó el profe en relación a trabajar el estado físico. Tal cual. Bueno, con este espacio en relación a la salud, seguimos adelante. Vamos a agradecer un mate cocido que nos acaban de traer, que nos trajo Mavi, la secretaria del cole. Agradecemos muchísimo estos cuidados que nos tengan en cuenta aquí y seguimos adelante en Que No Te Sorprenda. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal. Un espacio de encuentro. Quédate en casa. Quédate en casa. Hola, bueno, yo soy Mariel López de Tercero C. En mi caso, la cuarentena la vivimos con mi familia de una manera bastante intensa hasta el día de hoy, ya que yo la comencé estando con aproximadamente una gestación de 30 y pico de semanas de embarazo y bueno, porque era una paciente de riesgo hasta el día de hoy, porque soy paciente, sigo siendo paciente de riesgo porque la bebé nació hace poquito, no podía ni siquiera ir al hospital si me dolía algo, solamente tenía que ir a los controles rápido y volver rápido a casa, porque podía ser peligroso para mí y para mi bebé. Bueno, debido a todo esto lo viví con mucho miedo de no saber qué era lo que iba a pasar al momento de dar a luz, de que mi hija naciera sanita y que no le pase nada. Soy mamá anteriormente, pero es la primera vez que me pasa esto de tener muchísimo, muchísimo miedo. El tema de no conocer esto que está pasando es la primera vez que a todos nos toca vivirlo. Es histórico. Estamos con mi familia ahora más tranquilos, pero fue fuerte. Bueno, un beso. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Y ahora, en Que no te sorprenda, vamos a tener una nota telefónica, una más. Vamos a estar hablando, ya estamos comunicados con Ignacio Arias, él es subsecretario de Cultura de SUTEBA Morón. Además, y es por eso que lo llamamos, es parte de El Comienzo Fue Ficción, un blog que, bueno, va mencionando distintas cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con este mundo sociocultural, con el ambiente sociocultural, distintos debates que se van generando. Hola Ignacio, acá Fernando y Julián te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? No, por favor. Bien. Bueno, muchísimas gracias por aceptar este momento radial. Uno de los artículos que estuvimos pispeando ahí en la desconstrucción de la trama cotidiana, El Comienzo Fue Ficción, en este blog. Ahora te vamos a preguntar, obvio, que nos presentes un poquito de qué se trata este compendio de artículos que van apareciendo, pero particularmente el último, que se engancha con lo último que habíamos estado hablando con el profe Fernando, tiene que ver con el teletrabajo. Entonces, para empezar la charla, además de presentar este portal, este espacio de distintas reflexiones, que nos cuentes un poquito. ¿Por qué surgió debatir este tema? Obviamente en relación al debate que se está dando actualmente, pero ¿qué miradas encontraste acerca del teletrabajo? Está bien. Bueno, te pongo en contexto un poquito del tema del blog. En realidad surgió casi como un diario de pandemia, como le debe pasar a muchas de las personas que, digamos, nos encontró este contexto de estar recluidos en casa, cuidándonos. Bueno, a mí me pareció que había un montón de cosas para pensar, porque obviamente el tiempo este nuevo nos interpelaba. Y en relación con el teletrabajo, fue una invitación de unos compañeros que estaban desarrollando también una investigación o unas reflexiones similares a las de ustedes. Y bueno, nos pusimos un poco a investigar por dónde teníamos que empezar. En relación al teletrabajo en el blog, lo que hay son 10 artículos y bueno, lo que empezamos a hacer en realidad es una contextualización de que, un poco desde la historia, el trabajo viene en un proceso lento pero progresivo en el que se va tendiendo a salir de la concentración en las fábricas. Imagínense, qué sé yo, el siglo XIX, el siglo XX, donde el trabajo era eminentemente fabril, ¿no? Pero, digamos, las tecnologías y un poco la modernización y las derivas propias del capitalismo fueron llevando a que el trabajo cada vez sea menor, o sea, cada vez hay menos gente trabajando en las fábricas, incluso va adoptando modalidades nuevas que tienen que ver con el trabajo telefónico, con el trabajo, digamos, a distancia, etcétera. Lo que podríamos decir como puente para empezar a hablar de nuestro tema es que la pandemia nos llegó, digamos, de una forma abrupta y digamos, nadie lo esperaba, inesperada, a adoptar formas de trabajo remotas. Obviamente en algunos contextos van a ser transitorias, por ejemplo los docentes, en algún momento vamos a volver a las escuelas, pero hay un cierto consenso de parte de los empresariados, del empresariado, de que hay que instalar el trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo en realidad existe desde hace rato en Argentina, pero existía de una forma desregulada, es decir que se establecían acuerdos entre partes, entre empleados y empleadores. Bueno, En ese contexto, y ya entrando más en el punto, la ley de Trump se presenta como un acontecimiento muy importante y que adopta encima una forma legislativa, porque claramente podría haber adoptado una forma, una resolución, ¿no?, que tiene menos peso legal. Claro. Pero al tomar una forma legislativa, tiene un peso mucho mayor y que se extiende en el tiempo, se expande en el tiempo. Entonces, les decía hace un rato que el teletrabajo existe desde hace rato, pero en la medida que se vuelve masivo, es importante que se establezca un piso de derechos para todos los trabajadores. Y este es un punto que a mí me parece muy importante, y es el siguiente. Hay organizaciones colectivas, hay espacios de trabajo que tienen una correlación de fuerza importante para disputar, por ejemplo, condiciones de trabajo. Por ejemplo, los docentes. Los docentes, el 4 de junio de este año, tuvimos en nuestra paritaria, que es nuestro convenio colectivo, un momento en el que nosotros pudimos regular, por ejemplo, la desconexión digital. Y nosotros nos anticipamos a lo que legisló hace unas semanas atrás la ley de teletrabajo. ¿Y por qué pudimos conquistarlo antes? Bueno, porque nosotros, los docentes, tenemos mucha correlación de fuerza. Podemos negociar con la patronal. Pero imagínense, por ejemplo, una empresa que tiene 30 trabajadores o que tiene o un empleado que hace teletrabajo en una provincia del interior. Bueno, él no puede negociar, ¿no? O sea, depende de la buena voluntad del empleador. En ese sentido, la ley de teletrabajo, como adopta un piso de derechos que alcanza a todos, los incluye también a estos sectores. ¿Me explico? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, eso en relación al contexto general de la ley. Por eso es muy importante, porque establece un piso de derechos. Después hay algunos elementos, y yo voy mirando acá el reloj para no pasarme el tiempo que me asignaron. No, pero tranquilo, háblanos tranquilos que hay tiempo. ¿Cómo? Que nos hables tranquilo que tenemos tiempo. Está bien, está bien. Bueno, simplemente igual la ley tiene un articulado de 20, ¿no? Son 20 artículos y por destacar algunos que a mí me parecen muy importantes, tienen que ver, por ejemplo, con el de la desconexión digital, ¿no? Con el de la desconexión del trabajo. Una cosa que yo podría decir, por ejemplo, que está en el blog y que nosotros estuvimos reflexionando mucho, los invito a que ustedes piensen en esto, es que en realidad trabajar desde casa se hace como algo tentador. Uno se imagina que no tiene que trabajar, que no se tiene que morir, no tiene que ir a trabajar 2 horas de viaje, morirse de frío a la mañana, y dice, bueno, quizás cumplo mi sueño, ¿no? Como el sueño, como aparece en Los Simpsons, que es que estaba trabajando desde la casa Homero. Claro, trabajar en pantuflas. Claro, claro, eso parece que está bueno. Pero en realidad, lo que sucede es que tu jefe, en realidad, en la medida que vos trabajas desde tu casa, te empieza a invadir. Porque vos ya no tenés unas fronteras claras entre tu tiempo de trabajo y tu tiempo de descanso. Entonces te manda un mail, te manda un mensaje y empieza a invadir tu espacio de descanso. Esa es una cuestión que tenía que ser legislada, y entonces el artículo que habla acerca de la desconexión digital dice que vos, después de tal hora, sin temor de sanción, te podés desconectar y bueno, bajarte del trabajo. Ya está, tu horario de trabajo llega hasta ahí. Eso es un avance. En la docencia es algo complicado porque nosotros, como yo siempre lo digo, no trabajamos con una máquina que apagamos y nos vamos. Nosotros trabajamos con estudiantes, y eso vuelve más complejo desconectarse, ¿no? Uno tiene como un compromiso mayor con la cuestión emocional, con la cuestión vincular, y entonces, bueno, dificultades que vamos a tener que ir viendo. Después otro elemento importante es, perdón, es la cuestión de que la ley empieza un poco a legislar acerca de que no se pueden utilizar programas de control, porque quizás, no sé si lo saben todos, y lo comento para la audiencia, el teletrabajo en realidad existe en un montón de lugares del mundo desde antes. Se desarrollaron software de vigilancia que indican, por ejemplo, cuánto tiempo vos mueves el mouse. Wow. Es re loco esto, pero te instalan un programita que en realidad es parte del contrato de trabajo, si vos lo aceptás, que dice que te miden un porcentaje cuántas veces estuviste vos manejando el mouse, si te fuiste a algún sitio, bueno, etcétera. Entonces en realidad hace una vigilancia muy fuerte, ¿entiendes? Entonces, no, trabajar desde casa y tener libertad quizás parece que no es tan bueno, ¿no? Porque te vigilan de otra forma. Bueno, nada, eso es importante. Del artículo se legisla. Y si quieren, después, para ir cerrando en realidad, y abro las preguntas por si ustedes quieren hacer, es la cuestión de género, ¿no? Que eso en realidad está en la última nota del blog, y a mí me parece que es un tema muy importante, por lo siguiente. Cuando ustedes están en su casa, cuando nosotros estamos en casa, no es lo mismo que estén los varones en casa que estén las mujeres trabajando, porque, como todos lo sabemos, y a pesar de que, digamos, se ha avanzado un montón en el cambio cultural, queda mucho por recorrer, cuando una mujer está en casa, tiene que hacer un montón de cosas más. Lo ven en la última nota del blog, en realidad, que muestra que en los hogares argentinos el 75% de las tareas del hogar recae sobre las mujeres. Entonces imagínense que no pueden de repente desconectarse y decir, bueno, voy a hacer mis 8 horas de trabajo y que la casa se la arregle. No, seguramente tienen que, o sea, el teletrabajo repercute en una profundización de la explotación del trabajo no remunerado hogareño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, eso afecta más a las mujeres que a los varones. Bueno, y algunos elementos, es una ley compleja para analizar. Yo me detengo acá y si quieren ustedes pregúntenme alguna cosa puntual. ¿Cómo andás, Nacho? Interesante todo lo que venís mostrando en tu blog y en esta charla también que nos estás brindando. El tema de las mujeres es algo principal, ¿no? Que se ve reflejado en la ley, en la cual las beneficia en lo que es laboral, ¿no? Ustedes tuvieron más, hay mucho más reclamo desde ese lado, digamos, se ven como más desprotegida también, ¿no? Mira, yo pienso lo siguiente, en realidad el contexto de las mujeres es siempre complejo. A mí me gusta diferenciar un poco como de las cosas que logramos discursivamente y de las cosas que logramos realmente, ¿no? O sea, podemos ser muy progres desde las ideas, pero ser bastante conservadores desde la práctica, ¿no? Bien, eso por una parte. Y después, por otro lugar, yendo a este punto, es que el teletrabajo se presenta a veces como bastante interesante, o por lo menos lo quieren hacer parecer interesantes, por decirlo de alguna manera, la concepción patriarcal de la sociedad, que dice, las mujeres que están en su casa, bueno, van a poder de repente hacer un trabajo mientras están en su casa como amas de casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que es interesante. Pero, como todo, lo que parece re bueno también puede tener su lado malo, que es este que mencionaba hace un rato. Cuando están en su casa no pueden concentrarse en hacer trabajo, meterle llave a la puerta y ocuparse del trabajo. No, hacen un montón de cosas más. Entonces, digamos, tienen una doble jornada. La jornada laboral de teletrabajo y la jornada en la casa, porque están viendo que estás ahí. Imagínate una maestra que estaba 6 horas en la escuela, bueno, trabajaba 6 horas, ahora trabaja las 6 horas de la escuela, más el estar en la casa atendiendo las tareas de los chicos, limpiando un rincón, etcétera. Claro, completamente. O sea, no termina de cuestionar desigualdades que ya existen previamente, ¿no? Claro, parece que se profundiza. Totalmente. Yo te quería consultar, y con esto vamos cerrando, porque está buenísima tu explicación, y de paso quienes estén interesados en seguir estos debates, está muy bueno que lo tenés ahí bien separado en distintos episodios. En el comienzo fue ficción.blogspot.com. Reflexionar un poquito más acerca de lo gremial, ¿no? Con Fernando, con el profe Fernando, un poco este espacio radial estuvo dirigido a debatir acerca de los orígenes de la sindicalización y en el día de hoy, ¿no? Con distintas luchas, digamos, qué potencialidades encontramos en el trabajo que hacen los sindicatos. En este caso, pareciera ser que se atomiza mucho, ¿no? Y se pierde cierta comunicación, tal vez, entre pares. Justamente lo básico como para poder conocer las condiciones de trabajo y pelear justamente por mejores condiciones. ¿Cuál sería, te invito a imaginar, el futuro de la sindicalización en relación al teletrabajo? Bueno, me parece muy, muy buena tu pregunta. Yo, así agarrando al azar poco los temas, no me había percatado en esto, pero vos lo rescatás muy bien. Te cuento desde lo concreto. En la Cámara de Diputados fueron invitados porque eso es lo interesante de legislar una ley con un gobierno compañero, con un gobierno popular. Porque imagínense que esta ley legislada en tiempos de Macri hubiera tenido a los empresarios imponiendo sus condiciones. Ahora pasó justamente lo contrario. Fueron invitados las centrales obreras, la CGT, la CTA, un montón de sindicatos más, a llevar sus inquietudes, y los empresarios en realidad se quejaron de que ellos no fueron tan escuchados. Fueron escuchados, pero no fueron tan escuchados. Eso a mí ya me deja un poco más tranquilo, siempre en la vereda del frente de ellos. Pero yendo a lo que vos decís concreto, nuestros representantes sindicales, los que dijeron de cara al futuro sindical es lo siguiente: nuestras organizaciones sindicales están preparadas para la representación presencial. Y la verdad, claro. ¿Por qué? Porque yo visito una escuela y estoy en contacto con el compañero, y construimos un diálogo, y construimos un colectivo, Y a mí, en realidad, yo te voy a dar una respuesta como inquietud, no como respuesta, ¿no? Mi inquietud es la siguiente. Que el teletrabajo no se convierta en realidad en un espacio donde los trabajadores estén todos aislados, atomizados en sus hogares, y eso termina lesionando la construcción colectiva, ¿se entiende? Y de hecho los representantes sindicales dijeron lo siguiente: tengamos mucho cuidado con esto, vayamos consolidando los nuevos modos de representación, que van a exigir que, bueno, o sea, para empezar vos ya estás en contacto por el WhatsApp o por teléfono, ya no lo ves porque están cada uno en su casa. Bueno, se presenta como un desafío de cara al futuro de cómo se van a aggiornar las representaciones sindicales, pese a que la ley dice que son igual contemplados como los trabajadores de los lugares y los establecimientos, pero bueno, van a tener que aggiornarse porque están pensadas en otro tiempo. Todo se tiene que aggiornar, los modos de representación y los modos de trabajo. Espectacular, sí. Buenísimo. Terrible, la verdad. Muy buena esta última parte, que yo no, la verdad no se me había cruzado en la cabeza. Pero ¿cómo va a influir en el futuro? La verdad, Nacho, yo te digo Nacho porque un amigo ya del compañero del sindicato, amigo, y te agradezco por esta nota, te agradezco por el tiempo que tuviste para brindarnos a todos y a todas, acá a nuestros oyentes, nuestras oyentes. Y bueno, la verdad muchas gracias y bueno, siempre vamos a estar en contacto para otra posible comunicación y otra posible charla y en el futuro otra posible charla acá de modo presencial, más que nada. Por favor, sí, ni hablar. Bueno, yo en realidad me despido celebrando el espacio, les agradezco un montón. Y bueno, nada, cuente conmigo para de esta forma remota, si esto sigue así, cuando se pase esto nos encontraremos presencialmente. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Ignacio. Vale, un abrazo. Pasaba entonces Ignacio Arias, él es docente, subsecretario de Cultura de SUTEBA de la sede Morón y hacedor, ¿no?, de este, como él lo llamó, una especie de diario de pandemia que muchas personas han estado reflexionando sobre diversos temas en este formato. Tiene un blog, se llama El Comienzo Fue Ficción.blogspot.com. Allí van a encontrar una serie de artículos, llegan a 10, que componen específicamente determinados debates sobre el teletrabajo. Nosotros quisimos profundizar y tal vez pasar a este momento, ¿no, Fer? Al momento más del debate. La última vez que estuvimos acá en la radio un poco presentando el tema del teletrabajo, nos dedicamos mucho a conocer un poco, ¿no?, en qué condiciones se iba a realizar, qué medidas tiene, etcétera. Y está bueno que ahora lo hagamos en formato más de preguntas, ¿no? Sí, la verdad que muy bueno. Aparte, cómo se empiezan a ver otros interrogantes, ¿no? Esta futura representación sindical, cómo nos vamos a ir viendo en un futuro, ¿no?, con estas cuestiones. Y el teletrabajo medio que llegó para quedarse. Ya existía antes, como decía Ignacio, pero ahora se profundizó obviamente en relación al aislamiento. Medio que llegó para quedarse porque también nos dimos cuenta, y creo que hasta las empresas también se dieron cuenta, de que tal vez es, de alguna manera, una ventaja a la hora de trabajar por esto, porque no tenés el transporte, porque hay un montón de condiciones por las cuales no tenés que pasar, lo haces desde tu casa, lo cual es positivo y también tiene sus cosas negativas. No, quería tomar una cuestión importante que nombró Ignacio, que es en el momento que se trata esta ley, ¿no? Con un gobierno de tilde ya más progresista que lo que veníamos acostumbrados, porque eso trae, digamos, otro tipo de debate para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces es importante en el momento histórico que se trató esta ley y que se pudo llevar a cabo. Yo creo que eso lo tenemos que analizar, lo tenemos que entender y lo tenemos que ponernos a pensar de nuestras casas, ¿no? Este momento. Totalmente. Porque, ¿qué hubiera pasado si cuando gobernaba el gobierno anterior, el proyecto anterior, se hubiera tratado esta ley? Y creo que Ignacio lo puso bien en claro. Iban a estar privilegiando otro tipo de de derechos. Sí, no cabe la menor duda de que hubieran sido medidas más al formato, al molde del empresariado y tal vez no oyendo tanto lo que tiene para proponer las centrales obreras, quienes justamente se dedican a resguardar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, no queda duda. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a continuar. Ojalá que lo tengamos, tal vez, para hablar de otros temas, pues fue muy interesante hablar con Ignacio. Lo tendremos más adelante en algún otro debate. Continuamos, Fer, continuamos dale, con dale. Que no te sorprenda. Así seguimos. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escúchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales, Twitter, @fmguairaquimbal, Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro, FM Guaira Quimbal 89.9. Escuchá, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Somos Todes, un programa de autodeterminación e inclusión. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Somos Todes, somos Todes. En Somos Todes creemos que es el trabajo lo que garantiza una vida independiente y digna. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el 80% de las personas con discapacidad están desempleadas. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo de la Nación reconoce que como máximo una de cada 10 personas con discapacidad tiene trabajo, lo que refleja un alto porcentaje de personas teniendo la edad para trabajar que ya ni siquiera busca trabajo. En esta oportunidad traemos las voces de personas adultas con discapacidad que reflexionan sobre el derecho a trabajar. Eduardo Jolí, sociólogo. La abrumadora mayoría de personas con discapacidad sobreviven gracias a la caridad social sostenida. En primer lugar por sus familias, empobrecidas aún más por la presencia de una persona con discapacidad en el hogar. En segundo lugar, por las mínimas prestaciones sociales del Estado. En tercer lugar, por la limosna. Y finalmente, por lo que les llega desde instituciones caritativas y religiosas. Emiliano Naranjo, educador. El acceso al empleo, la salud y la educación no son solo procesos sociales comunes de todos, o al menos así deberían serlo, sino también mecanismos de la dignificación. Cuando a alguien se le niega la posibilidad de trabajar, se le niega la posibilidad de ser digno. Voces de Cocoliche. Micaela Negro. Para mí el trabajo es ganar el dinero y ser independiente. Me gustaría trabajar para el día de mañana, irme a vivir sola y con los gastos pagar el gas, la luz, el internet. Celeste Romero. ¿Qué significa para mí trabajar? Para mí trabajar es un hábito de todos los días, que uno sale todos los días a trabajar. María José Guerini. Para mí el trabajo es fundamental para ganar plata. No es todo gratis, todo gratis, no. Es ganar con plata. Hay que ganar plata. quiero ganar plata para mantenerme a mí misma primero y segundo para mantener a mi pareja, a Mariano, mi novio, tener una casa propia y mantener y tener una vida juntos. Micaela González Alonso. Cuando era chica trabajaba mi papá y mi mamá y yo no trabajaba porque estaba jugando, estaba con mis compañeros en la escuela. Ahora soy una adulta, fui a la universidad y me manejaba sola con una acompañante. Hice varios cursos en el empleo, algunos de centro de formación profesional. Entre lo que aprendí en la universidad de los cursos, me ayudó a buscar un emprendimiento laboral como adulta. El neoliberalismo, como una gran máquina de transformar lo colectivo en individual, comprende a la segregación y a la desigualdad como resultado de la falta de adaptación de individuos aislados que únicamente cuentan consigo mismos o con programas focalizados. El éxito social y la inclusión son entendidos como el resultado del mérito individual. Esta situación se agrava en el caso de trabajadoras y trabajadores con discapacidad. En este contexto, la mirada médica dominante y las políticas públicas los convierte en sujetos de asistencia condenados a la minorización y a la tutela. Ricardo Santillán. Yo trabajo en el taller Platejero San Cayetano, saliendo a la calle, vendiendo la bolsita, la voy a llevar perdida y a traer la plata. Todos los días en el taller vamos a levantar los perdidos. Ana Dones, directiva de un taller protegido de producción, estima que de los 300 talleres en el país que concentran a más de 10.000 trabajadores con retraso mental, cerca de la mitad trabajan subcontratados por empresas privadas, cobrando menos de un tercio del salario mínimo. Mariano Tolosa. Yo estaba trabajando en una feria con mi madre. Ella cocinaba y yo lo vendía. Y una vez fui con mi padre también, pero solo para vender, para tener una vida mejor. Hice mi marca de creaciones cerámica y vendí en la Feria de Economía Social de Ituzaingó. Ahora en la pandemia estoy trabajando para venderlo, que son libros de mi abuelo Timón. Estaba armando en una feria virtual en casa con mi hermana que me ayuda. Juan Somavía expresaba en 2001 desde la Organización Internacional del Trabajo: todos los días se nos recuerda que para todos y todas el trabajo es un rasgo que define la existencia humana. Es el medio de sustento y de satisfacción de las necesidades básicas. Pero es también una actividad por la que los individuos afirman su identidad, para sí mismos y para aquellos que los rodean. Es crucial para la elección individual, el bienestar de las familias y la estabilidad de las sociedades. A mí me gustaría trabajar haciendo mermelada. Primero y otro, me gustaría trabajar en una oficina. Y a mí me gustaría trabajar siendo empleada en un supermercado y lo elegiría para ganar algo de plata para mí, qué sé yo. La verdad no sé de qué trabaja, todavía no sé, todavía no sé de qué trabajar. Me gustaría

Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Quédate en casa. Quédate en casa. En esta cuarentena tuve una mezcla de sentimientos. Los primeros días estaba preocupado por los casos que había en otros países y por los que estaban apareciendo acá. Después sentí mucha incertidumbre por no saber cuándo va a terminar. Pero por otro lado, siento que fue bueno porque estoy haciendo ejercicio con mis piernas y avancé mucho con eso. Y estoy haciendo cosas que si tendría que salir no me animaría a hacer, como por ejemplo cortarme el pelo solo. También estuve haciendo videollamadas con unos amigos para distraerme. FM Guaira Quimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solas. Inspiradas por el odio al patriarcado, estas guachas te cuentan cómo luchar contra el macho. Sintonizá la Guaira y escuchanos que las mal habladas ya llegamos. Mal habladas. Programa feminista, popular y el conurbano. Nacimos para ser libres, no asesinadas. El brutal femicidio de Ludmila Preti, el pasado fin de semana en el partido de Moreno, generó mucho impacto, hartazgo e indignación colectiva. Una vez más, tuvimos que ser testigos de cómo la vida de una piba fue arrebatada por un femicida. En este caso, Cristian Jerez, un chabón, un varón que se sintió impune y capaz de hacer con ella lo que quisiera, hasta el punto más cruel de quitarle la vida. Es difícil describir el dolor, indignación e impotencia que esto nos genera. Nos duele Ludmila y nos duelen todas las víctimas de femicidios que suceden día tras día. Hasta el 1 de septiembre, en todo el país, se habían cometido 181 femicidios y otros 267 intentos de este mismo crimen, según revelaron datos del Observatorio de Mumalá, sumado a un contexto de aislamiento y pandemia que generó más vulnerabilidad y desprotección a personas en situación de violencia de género. En consecuencia, y como respuesta a todo esto, se generó una protesta virtual, muy viral en las redes sociales. Facebook y otros medios se llenaron de fotos de mujeres con un filtro que pronunciaba: nací para ser libre, no asesinada. Mujeres de distintas edades, lugares y clase expresando un mismo dolor y deseo. Sumada a esta protesta también salieron otros filtros. Algunos varones subieron sus fotos de perfil con una frase que expresaba: nací para cuidar a la mujer, no para violarla ni matarla. Lo que en su mayoría generó repudio, ya que muchísimos que usaron esta frase habían sido denunciados por sus parejas por ejercer violencia de género. Y lamentablemente, también aparecieron filtros de burlas, producidos por un sector de la sociedad que pareciera no tomar conciencia sobre esta grave problemática y le sigue siendo funcional al sistema patriarcal que nos violenta y mata. No vamos a dejar de expresar nuestro dolor, bronca y reclamar por medidas que realmente nos amparen. Entender que es realmente importante problematizar y dejar de contar muertes y que todos, en parte, somos responsables de esto. No mirar para otro lado y denunciar todo tipo de violencia. Recordamos que el número 144 es el número de contención y asesoramiento para víctimas de violencia de género. Somos Malhabladas, comunicando desde una mirada feminista, popular y del conurbano. Los pueblos originales. han preservado su religión. La historia mantiene su lengua y su cultura. No lo sabemos, pero son parte del montón. Estamos en el día de la reencarnación de los pueblos originarios, de pueblos de gran cuerpo. Cantando esa canción. Oh, no, oh. Que no te sorprenda en cuarentena. Ahora en Que no te sorprenda, Fer, sumamos, agrandamos la mesa nuevamente, mesa de varones nuevamente como, Otra vez, tuvimos hace un par de semanas. De nuevo, presentamos a Darío Leguizamón, profesor también, docente del CENS 454, con quien venimos trabajando algunas temáticas que tienen que ver con la salud, pero también mucho con el medio ambiente, es decir, con la ciencia en general. Hemos tenido un lindo debate la semana pasada y nos fuimos, como nos corrimos un poquito de la línea pandemia, y nos fuimos en relación al lanzamiento del satélite que ha tenido el país, que seguramente lo retomemos, como dijimos, para ver qué tipo de información nos va a empezar a dar, etcétera. Pero volvimos a esa cuenta pendiente que tiene que ver, Darío, hola, ¿cómo va? Te saludo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Esta cuenta pendiente que teníamos en relación a la búsqueda de vacunas, sí. ¿Qué podría ser la gran solución a atravesar y salir de esta pandemia global del COVID-19? Sí, exactamente. Tenemos dos cosas. O inmunidad generada globalmente porque una gran cantidad de personas contagie y adquiera esa inmunidad. Pero bueno, para que pase eso, van a haber muchas que no van a resistir, toda la enfermedad. Entonces se mueren. Exactamente, sí. Y ahora, que muchas personas, o por lo menos que todavía no queda del todo claro, que alguno que otro puede volver a contagiarse. Es que sí, ahí tenemos una cuestión, que es con la mutación, ¿no? Y hay como esta cuestión de, no, y el virus está mutando. Sí, los virus mutan constantemente. Siempre, claro. Siempre mutan los virus. Pasa que algunos lo hacen con mucha rapidez, otros por ahí no tanto, o las mutaciones que van adquiriendo no hace que nuestro organismo no lo reconozca. Entonces depende de muchas variables. Puede ser que una persona se enferme una vez y depende de tu sistema inmune, que si está bastante fuerte, digamos, puede que vos adquieras esa resistencia por mucho tiempo, o si por ahí tu sistema inmune no está tan bien, puede que esa resistencia se caiga rápidamente, ¿sí? Y entonces, cuando el virus muta, vos ya no lo podés llegar a reconocer. Lo que pasa es que tenemos que explicar por ahí pequeñamente cómo es que nuestro cuerpo reconoce el virus, porque así vamos a entender cómo es que funciona la vacuna y cómo es que se defiende nuestro cuerpo, ¿no? Metámonos ahí. Digamos que los virus tienen, ya habíamos hablado de esto una vez, haciéndolo rápido, tenemos una cápsula de proteínas que contiene adentro ADN. Lo que hace esa cápsula de proteínas es, digamos, insertarse en una de nuestras células. Esas proteínas tienen como, pequeños sectores que reconocen partes de la célula, se insertan en la célula y hace que la célula nuestra genere más virus, ¿sí? Entonces, esos sectores que reconocen a la célula, nosotros también, o sea, nuestro sistema, los linfocitos T, lo que conocemos más vulgarmente como glóbulos blancos, reconocen esas proteínas de la parte externa del virus. Entonces, cuando nos ataca un agente nuevo que nunca nos atacó, lo que pasa es que al principio no lo reconocemos, es porque como que no tenemos en la base de datos, ¿sí?, estas nuevas proteínas, esta nueva amenaza, ¿sí? La capa de proteínas nunca nos atacó, o sea, esa capa es nueva, nuestro cuerpo nunca reconoció eso, entonces primeramente no lo reconoce como una amenaza y nos ataca. Pero cuando ya empezamos a transitar la enfermedad, nuestro cuerpo empieza a decir, bueno, pará, esto es un agente que no nos está haciendo bien, empieza a recolectar en su base de datos, bueno, a ver qué proteínas tiene esta cápsula, para luego reconocerla y al reconocerla poder atacarla. Pero ¿qué pasa? Hay virus que mutan muy rápido y mutan las proteínas que tienen en esa capa. Entonces, como muta la proteína que tienen en esa capa, cuando nos ataca nuevamente otra cepa mutada, no la reconoce nuestro cuerpo porque las proteínas externas son distintas. Es lo que está pasando con el COVID-19. Exactamente, digamos. Puede ser que tengan mutaciones que sean pequeñas e igual nuestro cuerpo las reconozca, O puede ser, por ejemplo, como pasa con el virus del SIDA, que las mutaciones son tan grandes y tan rápidas que es prácticamente imposible que nuestro cuerpo se defienda contra eso. Mm. Está cambiando constantemente, y lo que pasa con el virus del SIDA es que encima no solo muta cuando deja de sentirse, o sea, muta muy rápido, entonces es imposible que alguien se recupere de eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante entonces lograr encontrar esta vacuna? Lo que vamos a lograr con la vacuna es que vamos a generar que las personas de riesgo, sobre todo, las primeras personas vacunadas van a ser las personas que tengan condiciones, digamos, adversas para esto. Entonces, esas personas de riesgo van a ser las primeras vacunadas y van a tener esa inmunidad sin transitar la enfermedad, que es justamente a lo que van todas las vacunas. Las vacunas, generalmente, a grosso modo, hay muchos tipos distintos, pero... hablando en una mirada más amplia, lo que hacen es ingresar en nuestro cuerpo, digamos, un virus o una bacteria desactivada, o un fragmento de ese virus, de esa bacteria, digamos, de esta capa proteica, que mi cuerpo lo reconozca, lo inserte en la base de datos, como dice, bueno, esto es un agente externo, cuando llegue lo ataco, y la próxima vez que ingrese algo similar a eso, ya mi cuerpo rápidamente responde lo detecta. O sea, en realidad lo que hace una vacuna es activar nuestro sistema inmune. O sea, no es que nos da algo de más plus. Lo que hace es darnos esa información, que nuestro sistema inmune se active, y cuando se activa nuestro sistema inmune, reconoce esto, lo adquiere, lo guarda en su base de datos, digamos, y cuando yo me infecto realmente con el virus real, ¿no? No inactivado. Sí. Ya estoy preparado. Ya tengo esa defensa, tengo esa base de datos que me dice, bueno, ataca esto que no es bueno. Y hay un montón de laboratorios en el mundo, ¿no? Hay como una carrera mundial para encontrar finalmente una vacuna que sea la cura para el coronavirus. Exacto, sí. Y lo que pasa con esto es que es muy similar a la gripe, ¿no? Es más, los síntomas que tenemos son los síntomas de una gripe. Claro. Bueno, lo que tienes que... se desparrama a una velocidad terrible. Y con la gripe ustedes vieron cómo pasa. Año a año, los que se dan la vacuna de la gripe, se tiene que dar una nueva. Porque el virus de la gripe justamente muta muy rápido. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros alguna vez tuvo una gripe. Entonces ya tenemos en nuestra base de datos mucha información para atacar muchísimos tipos de gripe. Puede ser que mute y se genera una nueva, y esa nueva me agarra el año que viene o dentro de 3 años. Pero ya tengo, digamos, una base de datos contra ese tipo de virus. Lo que pasa con el coronavirus es que nadie tiene inmunidad para esto. Entonces tenemos que generarla de dos maneras. O que pase el tiempo y suban las muertes y que todos vayamos adquiriendo esa defensa. O encontrar un camino en el cual nosotros podamos darnos una... defensa sin tener que transitar la enfermedad, que sería justamente la vacuna. Y bueno, en este momento tenemos una carrera por conseguir esto. Hay algo bueno que tiene que ver que, digamos, que ya está declarado, eso después hay que ver si se cumple, que si alguien lo consigue, eso es patrimonio de la humanidad. De toda la humanidad, digamos, que se puede utilizar esa patente. Yo no sé bien, pero me imagino que tendrá que ver un poco con eso. Poder masificar la producción de esa vacuna que se llegue a encontrar. Exactamente. Lo que pasa es que la ciencia es un trabajo en conjunto, ¿no? A mí no me gusta eso cuando se glorifica a un solo científico, cuando vos tenés montones de investigadores recopilando la cantidad de datos necesaria para poder llegar a ese descubrimiento. Entonces, esa información surge de todos los laboratorios del mundo. Y hoy en día, en esta era que vivimos, lo bueno es que lo que se descubrió hace 2 segundos en Francia, yo ya lo sé. Entonces esa información se va compartiendo entre todos, y es lo que hace que, si se llega a sacar en los plazos que medianamente están apuntando a sacarla, sea la vacuna más rápida que se consiguió en la historia. Justamente por eso, porque tenemos tanta velocidad de compartir los datos, es que yo no pierdo tiempo en hacer la prueba que ya hicieron en Alemania. Claro. Entonces, si en Alemania hicieron una prueba, me dan los datos, y yo no voy a perder tiempo en hacer esa, voy a perder tiempo en hacer otra. Claro. Perder tiempo en hacer otra prueba. Sabemos que hay como mucho cansancio, se nota a veces, la manera en que también los medios operan mucho en ese sentido. Sí. Pero, sin embargo, quería volver a traer esto. Sin embargo, este proceso que se está dando es bastante rápido. Muy rápido. Aunque no parezca, porque los medios todo el tiempo te dicen, bueno, pero por ahí hay que esperar hasta el año que viene. ¿Cómo puede ser que hasta el año que viene? Bueno, sin embargo, es lo mejor que se está logrando. Pónganse a pensar un segundo en el SIDA, ¿no? Tenemos un virus que lo venimos... Que todavía no tiene vacuna. El 60, creo, más o menos, 60 y pico fueron los primeros. Sí, sí, su pico en los 80, 90, claro. Exacto, en el 80 fue el boom, sobre todo en Estados Unidos. Y hoy en día todavía no tenemos una vacuna contra eso. Y acá tenemos perspectiva de acá a diciembre, enero, un panorama totalmente positivo el que tenemos. Habrá que aguantar un tiempo más con esta nueva normalidad que no es para nada agradable. Bueno, sí, pero la verdad que tener esa perspectiva de acá a diciembre, de acá a marzo del año que viene, es bárbara, la verdad que es bárbara. Y sería, si la sacan en ese plazo, la vacuna más rápida sacada en la historia de la humanidad. Bueno, ese es un dato, vamos a decir, esperanzador. Sí, totalmente. Sabemos al día de hoy que estamos haciendo este programa que nos hemos enterado de cierta contraindicación que ha salido, ¿no?, en un estudio y que un poquito frenó la producción de esta vacuna que estaba relacionada al estudio que estaba realizando la Universidad de Oxford. Es que por eso hubo tanta controversia cuando desde Rusia dijeron que ya tenían... Que ya la tenían lista, claro. Sí, bueno. A ver, tal vez tienen algún descubrimiento y tienen una tecnología que están muy seguros y hipotetizan que tienen un 99% de probabilidad de que esto funcione y ya lo, digamos, sacaron a la luz. Pero por ahí en Oxford fueron un poco más cautelosos justamente por esto, porque la biología es una ciencia que es bastante, digamos, imprecisa, porque en cada individuo afecta de una manera distinta, cada individuo responde de una manera diferente, si bien hay lineamientos generales, siempre hay uno que se sale de la norma. Y si vos vas a hacer una vacuna para, digamos, vacunar, en principio lo que tienen planteado de Oxford es el 20% de la población de todo Sudamérica. Eso es una cantidad de gente enorme. Tenés total. Siempre algunos que van a salir de la media. Entonces lo que se hace es ir tanteando. Y esto es a prueba y error. Es así, es a prueba y error. Ahora saben que... ¿Y la frenan? ¿Por qué la frenan? Bueno, porque ahora dicen, bueno, detectamos que a un paciente le produjo esto. Bueno, ahora vamos a trabajar en base a esto para ver cómo podemos evitar que se produzca ese, digamos, efecto secundario. Entonces la van cada vez perfeccionando más. Claro, esto, que sabemos que es una sola persona que ha tenido, bueno, en particular esto, que esta enfermedad que es mielitis transversa, que por lo que estuvimos viendo tiene que ver con la inflamación de la médula, que puede provocar dolor, debilidad muscular, parálisis y problemas con la vejiga o el intestino. Pero claro, si masificamos una vacuna en millones de personas, tal vez ese 0,0 que sea parte de este estudio se masifique a miles de personas, a cientos de miles tal vez. Y los que aparezcan nuevos cuando sean cientos de miles, ¿no? Entonces, esto es por eso justamente esto de la importancia de, bueno, fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, justamente porque se va ampliando. Vos lo probás en 10 personas. Tenés más o menos una... Obviamente tenés que tratar de que esas 10 personas en las que probaste sean lo más, digamos, diversas posible, ¿no? Con diversos tipos, altos, flacos, jóvenes, digamos, distintas edades, distintos sexos, todo, ¿no? Toda la mayor diversidad de gente que pueda. Luego, con 10 obviamente no es claro, una muestra para nada. Entonces, para nada amplia, digamos. Entonces se va ampliando eso. Pero cuando yo voy ampliando, voy encontrando estos biotipos que responden diferente. Entonces, cuando encuentro estos biotipos que responden diferente, tengo que ver, bueno, ¿por qué respondió diferente y qué podemos hacer para que no suceda esto? Totalmente. Y digamos que eso se va a ir puliendo al cabo que van pasándose las fases, se va puliendo y se va, digamos, ajustando un poco para que no suceda esto. Igualmente, hay una cosa que no tenemos que volvernos locos, es que efectos secundarios va a haber y hay en todos. Y se van a ir descubriendo y se van a ir tratando. Sí, digamos, sí. Esto no enloquecer con que esto parece formar parte del proceso natural de la investigación justamente para llegar. Sí, totalmente. Es algo que va a suceder. Si alguno se pone a leer algún día a fondo un prospecto de cualquier medicamento de venta libre, a veces da miedo. Cuando te puedes y las vacunas, ¿no? Esto de la gripe también a veces... Quienes se dan la vacuna dicen que tienen por ahí un par de días de fiebre, ¿no? Exacto. Que también suele suceder con el más... Sí. Lo que siempre se busca es que el efecto secundario de la vacuna obviamente sea mucho menor al efecto que te genera la infección. Si no te estás dando una vacuna para enfermarte y no es la idea. No es la idea, claramente. Y Darío, ¿qué perspectiva crees que hay en relación a cuándo va a estar? ¿Cuál puede llegar a ser la que salga primero? Y los rusos parece que están ahí muy seguros. Pareciera que están muy seguros. Eso pasa, también pasa que es difícil que nos llegue esa información. Siempre nos llega, digamos, traducida por alguien, ¿no? Porque hasta otro alfabeto usan ellos. Entonces es difícil cómo nos llega esa información. Entonces es difícil analizar lo que está pasando. Pero pareciera que están muy, muy seguros. Pero hay que ver, siempre hay que ver. Y porque después también tienen mucha seguridad y por ahí lo que en realidad pasa detrás, no lo conocemos, es una carrera, entonces hay que informarse, hay que estar atentos, y bueno, en el momento que salga, tendremos que confiar en la comunidad científica de que ha hecho algo que va a ser seguro y que no va a traer más daños que lo que va a traer el coronavirus, ¿no? Totalmente. Y bueno, después es esto, sí, efectos secundarios va a haber y es imposible de que no haya, siempre los biotipos van a responder de diversas maneras, a alguno no le va a pasar nada, como pasa con el coronavirus, tienes a alguien que es asintomático y alguien claro, que termina además en la cama destruido. Bueno, con la vacuna pasa lo mismo, alguien no se va a dar ni cuenta que se puso la vacuna y otro va a tener 3 días de fiebre, bueno. Pero es, digamos, el precio que tenemos que pagar y pasa con cualquier vacuna, con toda la vacuna pasa de la misma manera. Así que, bueno. Cuba también estaba con el tema de la vacuna, ¿puede sí, ser? Sí, totalmente, sí. Están en conjunto con Rusia. Es uno de los lugares en donde se va a producir, ¿sí? Acá la de Oxford parecía que se iba a producir. La sustancia interna de la vacuna se va a producir acá en Argentina y el envasado se va a hacer en México, ¿sí? Que también es complicado el envasado, no es algo que sea bastante simple. Y en la vacuna rusa parece que tenía convenio con Cuba y parece que Brasil, hasta lo que tengo entendido, tenía el contrato para la vacuna rusa y nosotros tenemos firmado contrato, andás a ver cómo es, ¿no? Simplificamos, sí, ¿no? Obvio, decir claro, que firmado claro contrato es simplificar un poquito la cuestión, pero con la de Oxford. Hay que ver cómo van los avances. Bueno, lo bueno es que si nos están diciendo que hubo alguien que tuvo efectos adversos, bueno, digamos que es lo más lógico en realidad. O sea, a mí me parecería raro que me digan que nadie. Que no, si me dicen, claro, no, nadie tuvo ningún efecto adverso. Bueno, ahí me parecería raro. Che, pará, ¿qué onda? Como nadie tuvo un efecto adverso. Porque hay gente que no puede tomar ni siquiera ibuprofeno porque le hace mal. Entonces, cualquier medicamento tiene efectos adversos. Solamente hay que ver, bueno, y pulir para que tratar de que sea el número, o sea, el porcentaje menor posible y que esos efectos adversos sean lo menos dañinos posible, ¿no? Que nos hagan pasar el menor malestar posible. Bueno, a seguir cuidándonos. Exactamente. Mantener todas las medidas que ya sabemos, a tratar de no dejarnos llevar por esta ola de cierta ansiedad de salir, de ir a un bar, de ir a una plaza. Sí, a seguir cuidándonos es muy importante, tal vez. Personas jóvenes que no han tenido, digamos, dolencias graves la pasan y pasa de largo, pero sabemos que podemos estar afectando a una gran parte de la población que contagiándola, ¿no? Personas adultas, mayores, etcétera, que todavía le puede provocar un mal mucho peor al común de la gente, vamos a decir así, que sale a laburar todos los días. Así que a seguir cuidándonos y vamos a seguir viendo cómo qué novedades tenemos. Sí, sí, no nos queda otra que esperar y bueno, con un poquito de fe, con ahí estando atentos a ver a qué pasa, pero bueno, estaremos ahí esperando que llegue esto, sobre todo para la población, primero que nada, obviamente, la población de riesgo, la que va a ser siempre vacunada al principio, médicos y creo que docentes, así que nosotros no. Bueno, vamos a nos tocará a nosotros rápido también. Sí, sí. Así bueno, que Darío, muchísimas gracias por una nueva columna de ciencia que pasa por aquí, porque no te sorprenda. FM. Para aquí va el 89.9. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Que no, no, otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Sabes que sí, sí, porque me decís que no, no. En

tener listas, ¿no? Distintos estudios que se están haciendo alrededor del mundo. Hemos tenido también el espacio de Mal Habladas, de comunicación feminista, y el espacio de Somos Todes, este microprograma realizado desde la Asociación Autodeterminación e Inclusión, con un montón de temáticas que abordan desde distintos puntos de vista el tema de la discapacidad, ¿no? De la discapacidad en comunidad. Así que con toda esta información nos vamos retirando. No queríamos dejar este programa sin mínimamente esbozar algunas preguntas en relación a algo que tal vez sea una de las grandes noticias de esta semana o de este mes, podríamos llegar a decir, sí, que es este debate que hay en relación a las exigencias que está teniendo la policía bonaerense. Reivindicaciones salariales, laborales. No tema de la exigencia, porque está bien que exijan. Está bien que exijan. Sino cómo la están exigiendo, yo creo que ahí está el debate. En el momento, al día en el que estamos grabando este programa, nos fuimos enterando de distintas protestas, el día de ayer como el día de hoy. Les comentamos, sí, que estamos grabando un día miércoles, pero ustedes van a escuchar el programa en otros días. Pero esta cuestión, ¿no? Lo que más, para comenzar, Dari, Fer, lo que más nos llamó la atención es, por ejemplo, esto de el uso de los patrulleros, el uso de realizar caravanas, claro, ¿no? De paralizar gran parte de las distintas ciudades en las cuales se estuvo haciendo. Tuvimos nuestra versión en Morón, no sé si te enteraste, viste en la plaza de Morón. Lo vi, eso. A mí lo que más me llama la atención es la utilización de los patrulleros, digamos. Y otra cosa que están haciendo las protestas armados también, ¿viste? Es otra cuestión. Pero utilizar los patrulleros y las armas que son, propiedad del Estado provincial. Patrimonio del Estado. Patrimonio del Estado, y el Estado somos todos y todas, digamos. ¿Querés protestar? Yo no estoy en contra de la protesta, aparte soy una persona que ha estado, que ha luchado o que ha tenido distintas cuestiones, estar protestando sobre cuestiones salariales, está perfecto eso, nadie lo va a estar en contra. Ahora, es el cómo, digamos, el cómo me llama la atención, y creo que nos tendría que llamar la atención a todos. Los patrulleros en la Quinta de Olivo, todos, sí, los patrulleros, en Morón los patrulleros, pero... Sí, generando ese cierre en el centro. Claro, dejalo en el lugar de trabajo los patrulleros, vayan a hacer el reclamo. Como personas, como trabajadores, porque son trabajadores. Sí, suena raro, ¿no? Es como si como docentes hiciéramos una protesta y nos lleváramos todo el patrimonio, sí, de la escuela para nuestras casas o para otro lugar y desde allí protestar. Claro. Es extraño. Es extraño porque son trabajadores. Yo como docente he tenido estudiantes que están estudiando, que están en la fuerza o que iban a incorporarse en la fuerza. He tenido estudiantes donde sus padres, sus madres están en la fuerza, y yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra de la fuerza de la policía. Estoy en contra de cómo se está llevando a cabo esto. ¿Qué hay detrás, digamos? Lo que me gustaría saber, ¿qué hay detrás? Esa es la pregunta que vamos a dejar, claro, ahí picando. ¿Por qué? Esto parece espontáneo. Parece que no hay, digamos, un cuerpo de delegados que se haga cargo de seguir la interlocución con el Estado, o no estaba del todo claro. Están armados, como bien mencionabas antes, es una demostración de poder. Claro. Es una demostración de cierta autonomía de la que ha gozado la policía bonaerense desde que existe. Es una demostración de, a nivel político, ¿no? Están haciendo política. Y hace un rato nos preguntábamos, ¿no? Fuera del aire, esta cuestión de la sindicalización. Está prohibida la sindicalización del cuerpo de la policía por ley, justamente porque son el brazo armado del Estado. Es como que haga una protesta el presidente, ¿no? Es como... Sí, o de última, que se ponga en debate. Yo no lo veo mal. A ver, la cuestión es que creo que hay que debatirla. Que diferentes tipos que entiendan sobre el tema, porque yo no entiendo, no estoy, pero tipos que entiendan sobre el tema se lo pongan a debatir a esto. A ver, ¿es posible la sindicalización? ¿No es posible? ¿Por qué? No hay experiencias, ¿no? En otros países. Por lo poco que estuve leyendo acá en Latinoamérica, no. Sí dicen que en Europa hay experiencias de estas cuestiones. Digo, mirá. A ver, tomar. ya que a veces tomo tan eurocentrista, bueno, a ver, mirar este tema de... Pero bueno, yo creo que eso lo van a tener que discutir gente que esté en el tema, que sepan sobre el tema y poner y debatirlo. Totalmente. Si es posible, es posible, y si no es posible, no, no es posible. Ahora, lo que no es posible, y eso lo voy a seguir sosteniendo, pero por una cuestión de sentido común, no podés llevar los patrulleros en una protesta porque no son tu propiedad, andá en tu auto particular si querés protestar. Digo, no podés salir con tu con el patrullero de propiedad del Estado provincial. Totalmente. Y sabemos que se da en un contexto un tanto, obviamente, que con la cuestión de la cuarentena, pero también hace muy poquitos días supimos que finalmente un cuerpo hallado era perteneciente a Facundo Astudillo Castro, que se lo estuvo buscando por más de 2 meses. Con Sergio Berni como ministro de seguridad de la provincia, con todo lo particular que tiene su manera de comunicarse, su manera de aparecer, de estar en los medios, etcétera, sabemos que esto no le escapa un poco a todo ese contexto que se está generando. Sí, a ver, es un caso en el cual se va a tener que investigar y a fondo, y ir a fondo con los que fueron responsables o no, digamos, pero sí, es algo que lo que está pasando, todo muy, viste, muy raro, todo el contexto que se está generando. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cómo sigue esta semana, si esto se resuelve, si nos toca la semana que viene seguir debatiendo. Obviamente que se mencionan cosas muy particulares en relación a cierto retraso en el pago de horas extra, para decirlo rápido, en la cuestión de los equipamientos, en cuanto no a la seguridad, esto de los barbijos, de un montón de materiales de seguridad o de patrullero. A ver, esos reclamos son todos válidos, digamos, no nadie está en contra de eso, son todos válidos. Ahora, hace 8 meses está este nuevo gobierno. Vamos a dejar este debate, vamos a continuarlo seguramente la semana que viene. Estamos, como les decíamos, en el final del programa. Han pasado ya los distintos bloques, las distintas temáticas que solemos tener. Fer, nos encontraremos en algún formato, nos veremos la cara. De alguna será manera, de manera virtual, pero vamos a continuar los distintos debates. Este programa fue hecho desde la FM Guaira Quimbal con un grupo, ¿no?, de personas. Somos docentes, directivos, directivas, egresados, egresadas, estudiantes del cole. Le mandamos un beso. A ver, mencionemos algunos. Bueno, acá está Darío Leguizamón, que ha pasado con su columna. Fernando Corona. Bueno, buena semana para todos y todas. Mi nombre es Julián Cucarese. Estuvieron ayudándonos en la producción. Estuvo Beatriz Robles. Le mandamos un beso. Seguramente ya dentro de muy poquito ya vuelva a ser parte de las voces que salen por este programa. Verónica Rizzo, Fernanda Lucero, que también estuvo al aire. Nicolás Villarreal, que nos ayuda muchísimo en la edición. Javier Herrera, que siempre nos ayuda en la operación. Se lesionó. Tuvo un esguince, así que le mandamos un abrazo y esperemos que se mejore pronto. Y un montón de personas que forman parte de este colectivo radial, la FM Guaira Quimbal, y que irán escuchando semana a semana sus voces. Nos encontramos entonces de esta manera. Recuerden que nos escuchan viernes 18 horas, lunes 13 horas y miércoles a las 20 horas por guairaquimbal.org o por la aplicación que también sirve para escuchar la radio online. Adiós, compañeros. Saludos. Adiós. ¿Dónde voy a ir? Camino sin pensar. Con mi pelo largo y mi tristeza sin razón.